Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Un gran privilegio estar aquí en este momento. Hemos conversado acerca del capítulo 6 de Daniel, un capítulo muy hermoso, quizás simple para contarle a los niños, una historia que se cuenta mucho, pero que tiene profundos significados, lecciones que nos pueden enseñar para que en la vida en que nosotros estamos ahora nos pueda orientar para tomar las mejores decisiones. El texto clave de esta unidad temática, Daniel 6:4, y dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Bueno, aquí encontramos, ya partiendo del centro de la situación, es que allí se hace un complot contra un personaje. Nosotros llamamos personaje, la verdad, las cosas que era para el reino, para el rey, para el momento, también un personaje, porque hace poco, ¿no es cierto?, voy a decir así, había descifrado un enigma, fue considerado, le dieron dones, pero pasa de un reino a otro y sigue siendo considerado un hombre muy, muy, muy inteligente. Si bien es cierto, tenía muchos años, pero su visión, su pensamiento, su mente estaba clarísima para resolver, y yo creo que resolvió muchos problemas al rey, le ayudó mucho en la dirección. Esto mismo de poner sátrapas, y no lo dice la escritura, capaz que él mismo le aconsejó para que te gobierne la estructura, porque él sabía, tenía la inteligencia de lo que había sido Nabucodonosor, por ejemplo. Él estuvo muy cercano a él, capaz que hizo un organigrama y le presentó ahí a... Dice, yo creo que esto es lo que te conviene, no sé, y el rey actuó, porque normalmente los reyes piden, no es cierto, no la conducción, sino la orientación de quienes están cerca. Bueno, para eso están. Los asesores están para eso. Ahora, yo quiero pensar en lo siguiente. La experiencia de persecución de Daniel sirve como un paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. No sabemos qué traerá aparejado el futuro, pero sí sabemos que entre Daniel y Apocalipsis van a suceder algunas cosas que tal vez no van a ser agradables para el pueblo de Dios, los que son fieles. Van a estar en el ojo del huracán, como dicen. Y solamente Dios puede dar la fe suficiente como para soportar los embates que van a venir seguramente. No sabemos en qué forma, con qué intensidad, de qué manera, pero vendrán, eso no cabe duda, porque ya viene el clímax. Ahora, es cierto que no sabemos cómo, ¿no es cierto? Pero hay antecedentes que dicen cómo se ha realizado esto en contra de los hijos de Dios. Periodos como la Inquisición y otros momentos que estamos viviendo en la historia, en que los hijos de Dios, por ser hijos de Dios, por ser obedientes, por ser dignos, por portarse bien, vamos a decir entre comillas, son perseguidos y atormentados. La verdad es que es muy, muy compleja la situación. Ahora, por otra parte, está esto de que la militancia cristiana no inmuniza contra las pruebas o los sufrimientos. Exactamente. ¿En qué momento, digamos, supo Daniel? No lo sé, pero sí estas almas celosas. Estaba pensando que el celo es una emoción que surge cuando una persona percibe una amenaza que considera propio. Están entrando en mi círculo. Y eso sucedió también en una forma muy dramática con Satanás en el cielo, ¿no es cierto? Él sintió celo. ¿Y por qué a mí no me consideran para esto o para ello? ¿Por qué no se me consulta? ¿Por qué no se consulta si yo soy tan inteligente como él? Qué terrible. Ahora, bueno, hay quienes han pensado que Satanás es la obra maestra de Dios, ¿cierto? El ser más perfecto, pero criatura, al fin de cuentas, un ser creado. Claro. Ahora, pensando todavía en la envidia, es el temor, ¿cierto?, que otro disfrute de algo que uno querría para sí. Y ese es el caso de Satanás. El relato más conocido de la Biblia es el caso de Génesis. Allí, capítulo 37, aparece José contando sus sueños. Y eso derivó en que los hermanos empezaron a tener envidia. Y su padre dice que meditaba en esto, allí puntualmente 37:11. El padre meditaba, dice, ¿qué está pasando? Pero ellos iban en envidia. Y la envidia llevó a terribles consecuencias para ese muchacho, ser vendido. Qué terrible. Yo digo, ¿cómo la envidia puede nublar la vista, la visión, el entendimiento y hacer cosas Ahora, contra? lo que hizo o dijo José, diríamos en la actualidad, que demostró poca inteligencia emocional, poca inteligencia social. Claro, podría ser, pero en su inocencia, un muchacho muy sano, con todo lo que soñó nomás, ¿no es cierto? Pero para los otros no fue un Los otros simple eran cuento. adultos. Se dieron cuenta de lo que él estaba soñando y dijeron, ¿y tú vas a hacer? ¿Nos vamos a arrodillar frente a ti? Qué terrible, porque efectivamente eso sucedió. Ahora uno tiene que entender que el celo, y quizá esto podríamos aplicarlo a nosotros, cuidado con tener celo. Por ejemplo, en una organización, una institución, una iglesia, se nombra a alguien. Y Era un puesto importante. yo digo, ¿y por qué no me nombraron a mí cuando yo soy más capaz que él? En vez de decir, yo lo voy a apoyar para que él tenga éxito en el puesto que se le ha asignado. Es Eso no. precisamente, Raúl, como define el diccionario, el término celos Celo. es el temor de que otra persona pueda ser preferida a uno. Claro. Y esto es lo que pasó aquí. Posiblemente los comentadores bíblicos piensan que cuando el rey empezó a ver que su gobierno tenía que ser bien organizado y pensó que Daniel tenía que ser el hombre que manejara el segundo, digamos, de allí, ¿no es cierto? Todo esto. Los otros dijeron, ¿y nosotros? No somos tan capaces. Pero la expresión sátrapas, cuando uno la mira en el diccionario, dice que eran gobernadores, tenían a cargo provincias, pero que eran muy buenos para usar de su poder y en beneficio personal. O sea, tenían yayitas muy fuertes los sátrapas. Pero el rey quería cuidarse que todo lo que recibía, los impuestos, llegaran a sus arcas. Completamente. Ahora, a mí, aparentemente yo estaba diciendo o criticando algo a José, pero no es así. Ahora, una apología de José. Si él no hubiese contado sus sueños, tal vez no podríamos tener todas esas lecciones espirituales que podemos extraer de la experiencia de José. Porque efectivamente eso que él había soñado, eso después sucede. Y sucede tal cual él lo había dicho. Con dos ideas que vamos a conversar, ya la hemos visto durante la semana. La primera es una confabulación contra Daniel de un grupo de personas. No eran todos, aunque ellos dicen que eran todos, no eran todos. Y vamos a ver la oración que hace Daniel. Hemos conceptualizado dos términos, envidia y celos. Y en este caso específico podemos nosotros deducir, se ve aquí claramente que Daniel está frente a lo que tradicionalmente se ha llamado un dilema moral. Cuando nos enfrentamos a un dilema moral, cuando hay dos valores que están optando, que están allí presentes para que nosotros los elijamos. Apelan, claman por nuestra elección en la toma de decisión para la acción, el acto moral. Se trata de dos opciones buenas, meritorias, pero solamente podemos elegir una. La ética tradicional aconseja que la solución sería elegir el mal menor. Santo Tomás de Aquino y otros así lo piensan. Y aquí el dilema es obedecer la ley de Dios o la ley del imperio al que sirvo. Bueno, y aquí vemos nosotros que en realidad Daniel mantuvo lo que Dios en el cuando estuvo en la tierra dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él se mantuvo en ese lineamiento, no fue en contra del imperio, pero cuando el imperio quiso vasallar o pasar a llevar sus principios, sus normas a Dios, ahí él no transó. Eso es interesante en el caso de Daniel. Ahora dice que entonces los gobernadores se juntaron, dice aquí el capítulo 6, versículo 6 en adelante, y le dijeron al rey, Rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino es una mentira, para empezar. No No eran estaban todos. todos. Y qué bueno, digo yo, por lo que va a venir después, que no Qué bueno estaban para todos. sus familias y para ellos mismos, Claro. los ausentes. Yo me imagino que algunos que no quisieron ir, no, yo no voy a ir, o no los invitaron, después dijeron, qué bueno que no participamos de esto, porque mira lo que pasó ahora. Bueno, pero dice el reino, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues una ley que por 30 días, ¿no es cierto?, se dedique solamente a honrarte a ti y que nadie. ¿Por qué hicieron esto? Porque no encontraron nada en Daniel en relación a sus funciones que estuviera equivocado o hubiera una transacción ilícita. No pudieron encontrar nada y en este momento ellos dicen, sí, lo vamos a hacer de esta manera con su Dios porque él, ¿no es cierto?, ya se lo conocían. Y empezaron a urdir esta acechanza o esta intriga palaciega, esta encerrona, decían antes, este contubernio. Que el mal sabe, a veces tiene mucha inteligencia para conformar situaciones así que uno no se las espera. Cuando cree que ya solucionó un problema de maldad, aparece otro y con otro cariz, con otro vislumbre, con otra forma. ¿Cómo la inteligencia se puede usar también para el mal? La confabulación nunca es buena. Y Eso. lo apuraron al rey y le decían, fírmate, fírmate el decreto. Y después que firmaron, estuvieron listos para Actuar. actuar e ir a ver si lo va a hacer o no lo va a hacer. Daniel tuvo que saberlo en algún momento, ¿no es cierto? Esta situación, tuvo que darse cuenta porque él era del reino, pasaban todos los documentos por él, ¿no es cierto? Y de repente se encuentra, ¿y esto quién lo firmó? ¿El rey lo hizo? Sí, el rey lo Con hizo. todo el entusiasmo cuando llegaron el grupo de gobernadores, sátrapas y funcionarios. Mira lo que el rey firmó. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Se fue a hablar con el rey. Fíjese que el versículo 10 nos dice el comportamiento que él tenía. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, recurrió a quien debe uno recurrir siempre. Entró en su casa y abierta las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, hay dos aspectos de este decreto, de esta ley, que merecen nuestra atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión era ser lanzado al foso de los leones. Y en segundo lugar, el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y de Persia. Este Daniel, este jovencito, yo creo que desde niño él había acostumbrado a orar, porque no creo que haya sido algo que comenzó en el imperio. Venía con esa costumbre de orar y de hecho cuando uno ve la historia de Daniel se va a encontrar que él siempre recurría a la oración, a conversar con Dios para solucionar o ver, incluso cuando van a eliminar a todos los dirigentes, a los máximos, hay sabios, astrólogos, porque no saben decidir acerca de o darle la respuesta al rey, él interviene y ora, ahora con sus amigos, la oración de Daniel siempre estuvo presente. Yo voy a decir con palabras contemporáneas lo que le faltó al rey. Tal vez le faltó inteligencia, no inteligencia como capacidad intelectual, sino que hacer inteligencia, porque el rey no investigó las motivaciones que había detrás de la propuesta. Si hubiera alguien que le hubiera advertido, mira, lo que ocurre aquí es esto, esto y esto otro, él tal vez no hubiera puesto su anillo allí, porque así se firmaba en el decreto. Y agregando algo más a lo que usted dice, profesor, ¿por qué no miró a todo hijo y preguntó, ¿y dónde está Daniel si están todos? Interesante, ¿no? También, Algunas cosas. ¿cierto? Y a lo Una mejor los falacia. jóvenes hebreos, no sé dónde estaban, porque también ellos, o quizás no estaban participando, no lo dice la escritura, han desaparecido la historia en realidad. En realidad, si uno lo piensa de fondo, los profesores lo sabemos muy bien, todas las aseveraciones absolutas en que aparecen conceptos tales como todos, nadie, ninguno, en ningún lugar, nunca, etcétera, son falsas. Porque toda regla tiene sus excepciones. O sea, estamos empezando a pensar de que el rey podría haberse dado cuenta enseguida que esto era alguna cosa equivocada estaba detrás de esto. No eran todos. Y lo hizo sufrir el hecho de haber firmado esta situación. Pero el consejo para nosotros es: más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, una moraleja para nosotros ahora contemporáneamente, diríamos que no firmar nunca nada sin haberlo leído completamente y comprensivamente. Como alguien dice, con la letra chica. Vamos a conversar ahora acerca de el foso de los leones. Qué terrible situación. Y también cómo Dios vindicó a Daniel por lo fiel que él había hecho. Yo me quiero concentrar un momento en el término león como un símbolo. En cuanto a símbolo, el término es polisignificativo. Por una parte está la realidad que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devore, de acuerdo a 1 Pedro 5:8. Pero está esto que los especialistas llaman la fluidez del símbolo, porque león también es uno de los títulos mesiánicos de Cristo, el león de la tribu de Judá, que ya aparece en Génesis 49:9 y por supuesto en Apocalipsis 5:5. Por lo tanto, es verdad que Satanás anda como león rugiente, pero también es verdad que Cristo es el león que vence y es digno de abrir los siete sellos del juicio. Quizás usted, para que vea lo que está comentando, que el profesor vea Apocalipsis 4, donde está la coronación, la gloria, y capítulo 5, donde Juan se sumerge en una pena, llora, porque hay algo que no se puede hacer. Pero el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, el que está por sobre todo, él sí lo puede hacer. Es una linda expresión, una forma de mostrar a Dios como el vencedor para que nosotros seamos salvos. Y aquí el león de la tribu de Judá envía un santo ángel que cierra la boca de estos leones hambrientos, y así ningún daño hacen a Daniel allí en el foso. O sea, podríamos uno tener la siguiente aplicación. En la prueba, Dios está presente tal cual está en la alegría y en la felicidad. Dios nunca abandona a sus hijos. Y Él envía, de alguna manera, ¿no es cierto?, el ángel protector, porque los ángeles son enviados. Ellos no toman decisiones solas. No, ellos no son los que deciden. Esto siempre está en consulta con Dios. Y Dios, lógicamente, va en favor de ellos, en favor de sus hijos. Y siempre que hay un acto angélico, diríamos, siempre que un ángel actúa, lo hace después de haber recibido la orden. En este caso, en el foso de los leones, Daniel cae al foso de los leones, pero también está presente allí el ángel que lo cuida y cierra la boca de los leones, porque dice, el Señor, el Dios, envió su ángel, ¿no es cierto?, y cerró la boca de los leones. O sea, les quitó todo el hambre que tenían, esa furia, los transformó en perritos mansos. Ahora, lo interesante es que el ángel estuvo con Daniel, pero el ángel también estuvo con Juan el Bautista. Nunca nos olvidemos de que la prueba puede terminar en tragedia también, pero Dios sabe el porqué y Dios sabe qué puede hacer después de eso con nosotros. Conocemos la mitad de la historia. No, todavía no sabemos qué pasó con Daniel, Juan el Bautista después de eso. Incluso en algún momento lo comentamos, que algunos teólogos piensan que Juan el Bautista fue alguno o de los que resucitó. Cuando Cristo resucitó, dice, los sepulcros se abrieron, muchos santos salieron, ¿no es cierto? Y incluso se presentaron hablando de que en las casas, que efectivamente era así, el Cristo había resucitado. Y especulando, tal vez Juan el Bautista ya está gozando de las primicias del hogar celestial, ya está fuera de nuestro mundo, fuera de nuestra temporalidad humana, fuera de este mundo de pecado. Tal vez, especulando, no sabemos. Claro, no lo saben porque la Biblia no lo dice. Pero si Dios siempre da más de lo que pide. Y por último, como Jesús dijo, esto es un sueño. El sueño, cuando se despierta, recién se da cuenta de la realidad. Uno puede pasar años, pero durmiendo. como cuando uno duerme en la noche, no se da cuenta, de improviso se despierta y ya ¿Y qué hora es? y ya es la mañana. Ahora lo interesante es que Dios sí aquí va a vindicar a Daniel, ¿no es cierto? Por ser fiel a él, va a vindicar. ¿Qué hace Daniel? O sea, ¿qué hace Dios con él? Usa el instrumento humano y el rey dice: muy bien, me habían engañado, quisieron eliminar a Daniel, Dios lo protegió, me envió su ángel, estoy feliz, he vuelto la tranquilidad a mi espíritu, pero toma una resolución que está allí en versículo 24, el capítulo 6, dice: y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora uno podría pensar que la familia no es responsable de la ofensa de un miembro de la familia. Esto no significa que esté bien, solo significa que esta es la historia que sabemos cómo nos llega de la ley persa, su aplicación. Y por otra parte tenemos que tener presente que la Biblia en cuanto a texto, en cuanto a relato, informa sobre el hecho, pero no respalda, en este caso, la conducta del rey. En absoluto, pero es lo que el rey tomó como orden, y yo creo que esto fue respuesta al camino que ellos habían tomado. Yo creo que Daniel muchas veces les habló acerca de un buen camino, y a lo mejor les objetó las conductas que ellos tenían en cuanto a su servicio al rey. Esto les trajo envidia, pero ellos siguieron en ese mal camino, y luego en ese mal camino sufrieron las consecuencias de su proceder, no de lo que Dios quiere para sus hijos. Así que son lecciones que uno debería aprender, más que contar una historia, a buscarlo, digamos así, cuál es el, voy a decirlo así, cuál es la lección que a mí me deja esto, qué es lo que yo debo aprender de esta situación. Estoy pensando aquí en 1 Corintios 4, 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, Exactamente. hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su recompensa, el veredicto de Dios, de acuerdo a lo que nosotros hemos sido fieles a Él o no. Así que hacemos un real llamado a nuestros amigos para que esta historia nos ayude a encaminarnos por el camino correcto. Cristo viene pronto, recuerde usted, la piedra está por ser y tocar los pies de la imagen, destruirla a todos los reinos, pero levantar un reino que será sempiterno y que nunca se acabará. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, prepararnos cada día para que el Señor permita nuestro ingreso allí, a ese reino que no terminará jamás. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias para todos.